Chuquibamba es la capital de la provincia de Condesuyos y Condesuyos es una de las 8 provincias importantes de nuestra región Arequipa. Ahora sí, amigos, vamos a iniciar nuestra programación para que ustedes compartan la bonita música de los eternos errantes de Chuquibamba. Tentadora, hecha manzana, mujer tentadora, hecha manzana, no pongas tentación en mi boca ardiente, no pongas tentación en mi boca ardiente. Se puede envenenar mi boca sedienta, se puede envenenar mi boca sedienta, se muere por pecar, manzana culpable. Se muere por pecar, manzana culpable. Manzana. Juan, ya no te quiere. Ahora te va a comer el chihuahuito. De la noche con 21 minutos, amigos, en Radio Libertad, ¿no? Mujer tentadora hecha manzana, no pongas tentación en mi boca ardiente, decía los errantes de Chuquibamba. Ahora sí, continuamos, amigos, con más música aquí en Radio Libertad para todos ustedes. He visto sufrir, Teresa, al partir, cuando me dejaste. Y yo también estoy llorando, sangre viva y colorada. Estoy sufriendo intensamente mi soledad y el recuerdo. Estoy sufriendo intensamente mi soledad y el recuerdo. Que así termine mi corazón hecho pedazos, antes que se quede solo sin tu amor, sin tu cariño, porque mi vida sería un calvario de tormentos, porque mi vida sería un calvario de tormentos. Thank you. cariño. No te aplicas, vida mía, la separación es corta. Pronto estaremos unidos, unidos sin separarnos. Pronto estaremos unidos, unidos sin separarnos. Convencida que mi querer es profundo y firme. Separarse es imposible, no puede ser de visita. Porque el amor verdadero al pie de la tumba muere. Porque el amor verdadero al pie de la tumba muere. Siete de la noche con 40 minutos, qué hermosa canción, ¿no? Teresita, te he visto a sufrir, Teresa, al partir cuando me dejaste. Yo también estoy llorando, sangre viva y colorada. Estoy sufriendo intensamente mi soledad y el recuerdo. Qué hermosa canción que le dedicó a la tía Teresita, a nuestro querido tío eterno, Enrique Luque Medina. Continuamos aquí en Radio Libertad. Así la lluvia en Chuquibamba. forman lindos arcoíris y hermosos pastizales. Llega ya borracho, en abril es el despacho. Ya está buena la cosecha, el maíz está maduro, el zapallo está pintando y nosotros festejando. Amigos de Radio Libertad, fue el tío Majes, y desde aquí un cariñoso saludo para Totito, nuestro gran amigo Totito. La vez pasada me llamó, abrazo siempre Totito, y por haber dejado como historia los bustos a los tres errantes en la plaza de Chuquibamba, ¿no? Totito Flores Zúñiga, abrazos para ti, estimado Totito, siempre con ese cariño y aprecio. Saludos a todos, los abrazo a todos con el corazón. Cuídense, chau, el lunes. Mañana que tú te fuiste, a nadie culpó de tu partida, solo al destino que así lo quiso. No, mi corazón, eso no está bien. ¿Qué has hecho conmigo? Dejarme solo, triste y en silencio. Yo te perdono la amarga suerte, pero ten presente que en esta vida se deja y se paga. No pierdo las esperanzas que vuelvas, cariño mío. Yo por ti suspira, porque no es fácil el olvidarte si tú lo has hecho con tu partida. Este corazón piensa que vendrás y solo se engaña. Triste esperanza, pobre sentimiento. Dulces recuerdos llenan mi vida y solo me queda pedirle al destino lo que fuera mío. Un saludo para ti, Majita, a través de la distancia. Te esperaré por siempre.